tortura particular. Rachar o silencio que nos envolve. E o salto que debemos dar. Rachar o silencio que nos envolve. E o salto que debemos dar. Estou soñando, pero desperto.